Dale, José, vení. ¿Qué haces tan pensativo? Dale, que se nos va el 2010. Sí, ya voy. Pero apurate, que queremos brindar. Paren un poco, che. Mucho brindis, mucho pan dulce, garrapiñada y toda la bola, pero al final no lo dejan ni pensar a uno cómo llegó hasta acá. ¿Quién dijo que no me puedo tomar un tiempito para pensar? Ahí lo tenés, haciendo balance. A ver, cabezota, cabezota, haceme acordar. ¿Qué pasó en el mundo? 10, 9, 8, 7. Escucha, José. En enero, una catástrofe en Haití. Un potente terremoto dejó una elevada cantidad de víctimas. Luego del desastre, acciones de amor fueron las que volvieron a dar sentido a la vida. Soy Marielín, mamá de Mois. Él nació en Haití, 2 meses después del terremoto. 2 años después viajé a ese encuentro. Desde ese momento vivimos día a día construyendo nuestra familia. El candidato Sebastián Piñera ganó la presidencia en Chile. Después de 50 años, la derecha volvió al poder. La película Avatar superó a Titanic y se convirtió en la más taquillera. Apple presentó el primer iPad, la primera generación de tableta multimedial. En febrero, nevó en Roma. Luego de 24 años sin nieve, el Coliseo se vistió de blanco. Sismo en Chile. El fenómeno dejó un gran número de pérdidas humanas y daños materiales. Marzo llegó con un apagón en Chile. El 80% del país perdió el suministro eléctrico. Ricky Martin habló sobre su sexualidad. Declaró abiertamente ser gay. En abril, una explosión destruyó una plataforma petrolífera marítima en el Golfo de México. Se convirtió en el derrame de crudo más grande de la historia estadounidense. Cerati, el cantante argentino, sufrió un accidente cerebrovascular en Venezuela. En mayo se emite el último capítulo de la serie Lost. Junio inició la edición número 19 de la Copa Mundial en Sudáfrica. Se jugó en Wimbledon 2010 el partido de tenis más largo del mundo. Duró 11 horas y 5 minutos. Sony lanzó el servicio en línea PlayStation Plus. En julio, el satélite europeo Planck emitió su primera imagen de todo el cielo. Finalizó el Mundial en Sudáfrica, la selección de fútbol española ganó por primera vez en la historia. Facebook alcanzó los 500 millones de usuarios. Obama sancionó la reforma a las leyes financieras más grande desde la depresión de los años 30. El sitio WikiLeaks da a conocer documentos secretos estadounidenses sobre la guerra de Afganistán. En agosto se derrumbó una mina en Copiapó, Chile. 33 hombres trabajaban en el lugar a 700 metros de profundidad. La Antártida registró la temperatura más baja de la historia. Fueron menos 93 grados centígrados. Encontraron con vida a los 33 mineros atrapados en la mina de Chile. Luego de 7 años y medio, Estados Unidos inició el retiro de la mayor parte de sus tropas de Irak. Septiembre, Apple lanzó la sexta generación de su iPod Nano. Finalizó el Mundial Femenino de Hockey. Las Leonas, la selección argentina, alzaron su segundo título mundial. En octubre se lanzó la red social Instagram. El escritor peruano Mario Vargas Llosa es distinguido con el Premio Nobel de Literatura. Luego de 69 días, terminó con éxito el rescate de los 33 mineros chilenos. Dilma Rousseff fue la primera mujer electa presidenta en Brasil. Noviembre, el piloto de Fórmula 1, Sebastian Vettel, se consagró como el más joven en conseguir el título mundial. Se relanzó el canal CNN en español. Nintendo lanzó el juego Super Mario Galaxy 2 para la plataforma Wii. En diciembre, se entregó el fundador de WikiLeaks. Fue acusado de robo, abuso sexual y violación. Google presentó su sistema operativo Chrome OS. La primavera árabe, luego de que un vendedor ambulante se inmolara, iniciaron en Túnez las manifestaciones en reclamo de la democracia y derechos sociales. Sí, pero más acá. ¿Qué fue lo que sucedió acá en Argentina? 6, 5. En enero se largó la segunda competencia de Dakar en Argentina. Murió Sandro. El cantante de 64 años falleció luego de recibir un trasplante cardiopulmonar. Patronelli se convirtió en el primer piloto argentino en ganar el Dakar en categoría cuatriciclo. Luego de 11 años, Metallica volvió a presentarse en Argentina. Febrero. Fueron absueltos todos los imputados por la tragedia del App. Escarcelan a la Liena Barrios. Atropelló y mató a una mujer embarazada. En marzo, cambió el programa de estudio de los liceos militares. La religión católica dejó de ser una materia obligatoria. El secreto de sus ojos fue ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera. Golpe boquetero en una sucursal de Banco Macro en Capital Federal. Abril. Primer casamiento de pareja lesbiana luego de un proceso judicial. Las mujeres llevaban 30 años juntas. Martín Palermo consiguió el récord de 218 goles con la camiseta de Boca. Luque, el principal condenado por el crimen de María Soledad, quedó en libertad. Mayo. El jefe de gobierno Mauricio Macri fue acusado de integrar una asociación ilícita dedicada a las escuchas telefónicas ilegales. Gustavo Cerati, el ex líder de Soda Stereo, fue hospitalizado luego de sufrir asistir a un ACB tras dar un concierto en la capital de Venezuela, Caracas. Se realizaron los festejos por el Bicentenario. Fue una semana de espectáculos populares. Junio. Los asambleístas de Gualeguaychú levantaron el corte luego de 3 años y 7 meses de reclamo en contra de la papelera Bondnia. Cerati fue trasladado a Buenos Aires. A pedido de su madre, lo internaron en el Instituto Fleni de Belgrano. En julio ocurrió la salidera bancaria a Carolina Píparo. El ataque a la mujer embarazada desencadenó el reclamo popular. Se aprobó en el país la ley de matrimonio igualitario. Alumnos de varios colegios secundarios de Córdoba realizaron tomas en reclamo de mejoras edilicias y reformas en la ley de educación provincial. Agosto. Murió a los 100 años el futbolista y entrenador Francisco Antonio Barallo. Fue el jugador más joven con participación en la primera Copa Mundial que jugó Argentina. La canasta básica alimentaria para una familia de 4 integrantes fue de aproximadamente 580 pesos. En septiembre, el volcán Petoroa, ubicado entre la frontera de Argentina y Chile, hizo erupción. Falleció la actriz Romina Yan. La hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich murió a causa de un aneurisma con solo 36 años. La Cámara de Casación Penal rechazó los recursos en contra de la sentencia y ratificó la condena de 15 años para el sacerdote Julio César Grassi. En octubre, Mariano Ferreira, militante del Partido Obrero y activista de FUBA, fue asesinado en una movilización de los trabajadores ferroviarios en Buenos Aires. Un tornado arrasó la localidad de Pozo del Tigre, en Formosa. Hubo víctimas fatales y más de 100 heridos. Falleció el expresidente Néstor Kirchner. Soy Mónica Valor, intendente de la localidad de Loantoro desde hace 14 años. El fallecimiento de nuestro expresidente Néstor Kirchner causó una enorme conmoción entre los militantes. Noviembre. Se publicó el decreto nacional que dio al día 12 de octubre la nueva denominación de Día del Respeto a las Diversidades Culturales. Milagro de Florencio Varela. Bomberos rescatan a una niña de 3 años que cayó a un pozo de 50 metros de profundidad y con un diámetro de solo 30 centímetros. Murió Macera. A los 85 años falleció el máximo responsable de los delitos de lesa humanidad en Argentina. En diciembre, más de 200 familias ocuparon terrenos en Villa Soldati. Reclamaron una solución habitacional. Expulsión violenta y enfrentamientos terminaron con la vida de 4 personas. La comunidad homosexual argentina le entregó a la travesti Tania Luna su DNI, en el que figura su identidad de género. Se inauguró el último tramo de la autopista de 4 carriles Rosario-Córdoba. Cerati continúa sin despertar. Su familia y sus fans esperan que la fuerza natural de Gustavo haga que despierte del coma. Ahora sí va queriendo. Un último empujón y si la memoria no me falla, recuerdo lo que pasó en La Pampa. 4, 3. En enero, el año inició en la provincia con el diario a un valor de 3 pesos. El primer nacimiento fue en General Pico. La bebé, Ariana Burgos, pesó casi 4 kilos. El mismo día murió el intendente de Quehue, Enrique López, falleció luego de ser herido con un arma de fuego. Se realizó la fiesta del caballo y la tradición en Ingeniero Luigi. Se presentaron artistas locales, el grupo La Conga y Abel Pintos. Bajo altas temperaturas de calor, el este y el norte de la provincia sufrieron un apagón. La causa fueron fallas en la localidad de Macachín. Febrero, la cooperativa de provisión de electricidad, obras y servicios públicos se hizo cargo del servicio de cloacas en Castex. Se llevó a cabo la fiesta provincial del trigo en Eduardo Castex. Marzo, la provincia sufrió un temporal de lluvia que provocó un centenar de evacuados y miles de afectados por las inundaciones. Ambientalistas reclamaron por la habilitación de un criadero de pumas destinado a la cacería. La actividad fue prohibida en la provincia, pero el Coto consiguió autorización de Nación. El área de comunicaciones de la cooperativa popular de electricidad constató conexiones ilegales por parte del grupo Clarín al tendido de fibra óptica. En abril, se ordenó a los médicos por medio de un decreto que cada servicio debe atender 12 pacientes. Se aprobó acuerdo de trabajo entre Secretaría Nacional de Minería y la Subsecretaría Provincial de Hidrocarburos. Llegó por primera vez en La Pampa el ciclo itinerante de arte alternativo Hacé lo que quieras. Mayo. La provincia es premiada por no adeudar a Nación. Formó parte de las 5 provincias que continuaron recibiendo compensaciones por el buen desempeño fiscal. Procesaron al intendente de 25 de mayo por habilitar cabaret. El delito fue abuso de autoridad y irregularidades en la habilitación. Julio. Fueron detenidos los 10 represores de la subzona 14. La Pampa promueve la actividad forestal. La Dirección de Recursos Naturales brindó asesoramiento y colaboró con la implantación de distintas especies. En agosto, declararon 11 de las víctimas de los secuestros de las torturas durante la dictadura militar. Fueron testimonios fundamentales en el proceso que enfrentaron los 10 detenidos de la subzona 14. Tuvo sanción la creación de una aduana con asiento en General Pico. Se confirmó la condena al ex vicepresidente y al ex gerente general del IPAP. La pena fue de 5 años de prisión e inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos por los delitos de sustracción de caudales y pago de coimas. Septiembre. En la capital pampeana, Salteana se llevó a cabo la Expo Patagonia 2010. El importante evento turístico contó con expositores del sur pampeano y chileno. Octubre. Se registró un descenso del 35% en las cifras de niños con bajo peso con respecto al año 2007. Renunció el director del Hospital Capitalino, Lucio Mola. La causa fue que el Ministerio de Salud redujo las guardias. Un avión inhabilitado circulaba en infracción. Cayó en Santa Isabel. Los 10 tripulantes salieron ilesos. En noviembre, condenaron a 9 imputados por crímenes de lesa humanidad en la provincia. Recibieron penas de entre 8 y 20 años por privación ilegal y tormentos. El Censo Nacional arrojó que La Pampa no alcanzó a los 320.000 habitantes. Fue designada como la tercera provincia menos poblada. Diciembre. La agencia ICOMEX La Pampa informó que la provincia tuvo los niveles más bajos de insatisfacción de las necesidades básicas. El diario cerró el año con el mismo valor que al inicio. Chin chin, José. ¡Feliz año nuevo! Ahora te cuento la mejor noticia. Lograste superar este 2010.